tan simple la verdad que rige la existencia. Al comprender que la unidad es el signo de su esencia y que existe un propósito central, pues no somos accidentes al azar y como humanos tenemos que dotar de conciencia toda la realidad para llevar adelante el progreso de la vida y de la sociedad. Mas no podemos olvidar que somos uno solo, una sola humanidad que late como un todo, donde no caben la miseria y la exclusión de ninguna persona o población, y no caben la violencia y la maldad, ni el sufrimiento que podemos evitar, ni la ambición ni el egoísmo en ningún orden de la sociedad. Ni las doctrinas, ni los credos, ni los partidos, ni el poder, que nos dividen con un velo, con sus intereses y su rey. Si hay un Dios es para todos, con una sola religión. Si hay un hogar es el planeta, y si hay una ley es el amor. Mas ¿cómo podemos construir un orden consecuente con la paz y en libertad que sea justo e incluyente? La respuesta está en la obra y la visión que Bajaola desarrolló en su misión, bajo la luz del Creador y con la historia, con los principios y los medios en acción, en lo espiritual y lo social, bajo el poder de la unidad. Ni las doctrinas ni los credos, ni los partidos ni el poder, que nos dividen con un velo, con sus intereses y su grey. Si hay un Dios es para todos, con una sola religión. Si hay un hogar es el planeta, si hay una ley es el amor. Si hay una ley es el amor. Si hay una ley es el amor.